RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. El viernes 23 se realizó una movilización tras cumplirse 6 años de la desaparición de Yamila Cuello, víctima de una red de trata. Estuvieron presentes familiares, amigos, organizaciones sociales y políticas y familiares de otras víctimas. Dialogamos con Vanina Arias, quien nos cuenta el caso de su hermana Jimena Arias, desaparecida en 2012. Bueno, ella desapareció el 5 de marzo del 2012. Mi madre estamos buscando, o sea, al poquito meses que ella desapareció, los meses, aparece una zapatilla y el celular, en 2013, digamos. Y nosotros como que ya estábamos, como que ya iba a aparecer, y aparece porque había dos hombres detenidos, porque ella andaba metiendo la zapatilla y el celular. Y del 2012, 2013, 2014, estamos en 2015 y quedó en nada. Es una hora peor porque ya no tiene fiscal. La fiscal que estaba, que era de la Rúa, pasó a jueza. Y ahora estamos desde febrero, estamos esperando que designen otro fiscal. Y estamos esperando, pero nosotros calculamos que sí, pronto, porque ya estaban las personas con el teléfono en zapatilla. Y como que ellos no declaran, no lo pueden obligar a declarar. Y sí, igual, o peor ahora, pero tienen fiscal. Por fuera de la acción del sistema judicial, ¿han recibido acompañamiento de algún otro organismo estatal, provincial, nacional? Ninguno, nosotros nomás. Al principio la gente lo acompañaba en marcha, todo eso, pero al último como que ya nada, estamos nosotros nomás. Por eso vinimos para acá, pero como más de bulto, digamos, porque no, seguimos esperando. No. Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, luchadora incansable por la aparición de su hermana y de la lucha contra la trata de personas, reflexiona sobre la fecha y el duro camino que les toca recorrer. Tengo que decir qué respuesta tuviste, ninguna. Si no es por medio de la movilización o por la gente que te apoya para cada actividad, no se logra nada. No se logra nada. Es evidente de que esto es como que te deja al descubierto y es un ejemplo de que el Estado es cómplice, tanto el poder político como el judicial, el policial, pues siempre digo yo, si nosotros fuéramos gente de plata, no pasaría esto, no tendríamos que salir a esto, pero bueno, el ser pobre te deja como renegado a tener que hacer este tipo de movilización que si bien es por el reclamo tanto de Yamila como de tantos que nos faltan, pero para la familia es espantoso tener que hacer esto, es espantoso. Yo siempre digo que la gente es la que te da fuerza y sinceramente es como que tener que ver a tu familia de que se parte al medio es lo peor porque uno ama tanto a su familia que trata de exponerse todo lo que puede para que no sufran, pero por ahí es necesario para ellos también y no te queda otra. También nos deja una reflexión sobre la comisión de trata en Córdoba y la situación judicial de la causa de su hermana hoy. Como que nos cayó, nosotros decíamos es una vergüenza de que la pongan presidiendo esta comisión, siendo que no pudo responder por una, que era Yamila, va a responder por todas. Es una vergüenza tanto como para la familia de Yamila, como para las miles que marchamos bajo la consigna de una menos contra el machismo, el femicidio, la trata de personas. O sea, no, es una cara dura. Con el cambio de gestión en la Secretaría de Prevención de la Trata, ¿hubo algún cambio en el tratamiento de la causa de Yamila? Si bien ahora está como que cambió la doctora Messi hasta ahora, por lo menos se puede elaborar, o sea, se coordina, cuesta, ¿no? Cuesta como todo, cuesta muchísimo, pero sí, lo poco que responde, responde. Pero, o sea, ¿sabes por qué? Porque no se quieren comer un scratch. Yo creo que es por eso. Es como que ellos, con lo poco que te puedan ayudar, lo hacen para no aguantarse un scratch más. ¿Y en la fiscalía, en la causa, en la justicia federal, qué es lo que te dicen? Que la causa no está parada, pero que avances no hay de ningún tipo. Que la causa está muy, como que cuando cayó ahí entre tribunales federales, fue una causa que estuvo muy manoseada, y es como que no respondió la policía de la provincia, no responde tribunales federales, es como que no fuese nadie. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Represión en Jáchal. En diversos puntos del país se realizaron acciones en repudio a la violenta represión que sufrió esa localidad mientras bloqueaban el ingreso a la empresa Barrett Gold. Dialogamos con Angélica, asambleísta de Jáchal, que comenta las actividades que se realizan desde Córdoba y la situación actual en la ciudad de Jáchal. Y la verdad que lo estamos viviendo con mucha tristeza, es lamentable, porque el corte se llevaba de manera pacífica. Nunca esperamos que nos mandaran la infantería. Y además también fueron reprimidos por gente de la UOC, que llegó en un colectivo y el corte se estaba llevando a la altura del kilómetro cero en Tucum, que es un camino que lleva directamente a la mina de Veladero. Qué decirles, que la verdad que Jáchal está conmocionado porque es la primera vez que nos vemos frente a un problema de este tipo, con un enfrentamiento con la infantería y todo. Si bien el problema de contaminación lo venimos acarreando hace tiempo ya, es como que ahora se ha agudizado por la indiferencia que tenemos por parte de los políticos y de las autoridades que deberían darnos una respuesta. Pero no ha sido el pueblo, ¿no? No ha sido el pueblo. Es como que de a poco va tomando conciencia y bueno, creo que terminó de caer la ficha, como quien dice, cuando nos enteramos que se había derramado alrededor de 1 millón de litros de solución cianurada directamente al río que abastece los pueblos aguas abajo. Así es que sí, estamos muy tristes, no hay agua para el consumo. Además, también el aspecto psicológico, porque nos dicen el agua es segura, pero nadie confía. Así que nosotros, como asambleístas, hicimos análisis y pedimos análisis a lo que es aguas de Córdoba y también a la Universidad Nacional de Mendoza, y los análisis dieron como resultado positivo en uno de los diques más importantes de Jáchal, que es el dique Pachimoco. Positivo dio alrededor de 0,08 de cianuro, cuando lo permitido por la Organización Mundial de la Salud es 0,02. Y bueno, ahora estamos juntándonos todos los miércoles acá en la plaza frente al Patio Olmos, con el objetivo de juntar agua para poder llevar una ayuda a las personas más necesitadas, porque hay gente que realmente no cuenta con los recursos para comprar el agua. Y bueno, hoy nos autoconvocamos por el tema de la represión de anoche, porque la verdad que fue terrible. Pasamos la noche en velas, sabiendo que nuestros familiares, amigos, estaban siendo brutalmente golpeados. Entonces hoy decidimos autoconvocarnos para hacer sentir el apoyo que estamos brindando desde Córdoba. Y si alguien no puede traer el agua el miércoles por acá, la puede acercar por el sistema, en horarios de comercio, digamos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chaco, Eduardo Cabrera,

decir, no solamente está pensado para Luján, sino también para recibir basura de otras localidades, uh-huh. ¿sí? Las cuales el intendente no señala, pero bueno, es un problema, ¿no? Porque no contribuye a solucionar nuestro problema, y encima estamos no cerrando el basural que tenemos, sino abriendo otro basural más. Eso uh-huh. generó un estado de movilización en los vecinos acá en la zona. Finalmente, Santiago habla sobre la inexistencia de políticas ambientales sobre la basura y sobre acuerdos afines a esta problemática. Entiendo que la basura provendría de capitales. Uh-huh. Además que el intendente de Luján tiene un acuerdo político, está bajo el mismo signo político que Macri, digamos, con lo cual son fuertes los comentarios de que la basura provendría de Capital Federal, ¿no? Claro. Que ya no tiene dónde tirar basura, bueno, que también... La discusión de la basura es una discusión compleja, ¿sí? En la cual, como señalás bien vos, no se toman medidas, no hay políticas ambientales para incluso promover una política tendiente a la separación de residuos del mismo lugar de origen, del mismo vecino, bueno, no hay nada de eso. No lo hay en Luján tampoco, ¿no? El tema es que encima que no se establecen o no se definen políticas ambientales, que en eso convoca a la comunidad, que no se planifica, se toman estas medidas a espaldas, que nosotros las asociamos a negocios, ¿sí? O a acuerdos políticos eventualmente. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. El pasado martes 20 de octubre, en la Plaza 25 de Mayo de la capital riojana, se realizó una segunda marcha en repudio a la represión realizada por las fuerzas policiales en el corte de Río Blanco en Angulos, a pocos kilómetros de Famatina. La manifestación fue convocada por las distintas asambleas ciudadanas que participan del corte. Al respecto, hablamos con Facundo Leiva, estudiante de Trabajo Social de la UNLAR. Sí, en relación a la marcha y bueno, como históricamente la Rioja se ha opuesto a la mega minería, estoy a favor, ¿no?, en esto de oponernos como pueblo a estos proyectos mega mineros en todo el territorio, no solamente acá de la provincia, sino a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Como, bueno, todos sabemos, una problemática que está instalada en todo el territorio y fundamental, ¿no?, esto de juntarnos todas las provincias y todos los países que sufren esta problemática para hacerle frente a estas multinacionales. En relación a la última marcha, tengo un análisis positivo y uno negativo en relación a ella. El positivo, una, porque se empezó a volver a marchar por esta causa que había estado por ahí un poco más, no había estado tan presente en estos últimos años, después desde 2012, cuando fue la gran marcha multitudinaria acá en La Rioja capital, y se pudo expulsar a la otra minera, la tercera minera que estaba en Famatina. Eso lo veo positivo, la posibilidad de volver a esta lucha, de reorganizarnos, seguir pensando de nuevo qué alternativas vamos a crear ante este modelo productivo. Y lo negativo por ahí, en relación como un sector político partidario, como es el radicalismo y el PRO, usaron esta movilización para hacer su campaña electoral, me parece una total falta de respeto. Se hizo presente el PRO, como sabemos, a nivel nacional tiene su proyecto dentro de su consigna de la mega minería, pero son PRO mineros, igual que Scioli, igual que Massa. Entonces, ante esto, nosotros, como sabíamos más o menos cómo venía la mano, entonces... varias organizaciones nos hicimos presentes para repudiar esto, porque creemos que la plaza es pared del pueblo y no de un partido reaccionario, y que, como sabemos, Macri en Buenos Aires mete bala, como fue en el Borda, como fue las distintas represiones que ha sufrido los distintos desalojos, en los asentamientos, y toda una política de represión y precarización laboral, como los talleres clandestinos. Entonces, a partir de esto, el PRO no tenía nada que hacer en ese lugar, que es del pueblo, justamente, que lucha, viene luchando hace más de aproximadamente 10 años de lucha contra la mega minería. Entonces, nos parece una falta de respeto cómo se utilizó por parte esta marcha. Finalmente, Facundo reflexionó sobre la importancia de seguir insistiendo en la lucha contra la mega minería en La Rioja y en el país. También sobre las posibilidades de producción que reemplazarían las supuestas ganancias que traen los proyectos mineros. Sí, o sea, como decía, es positivo, que se permitió volvernos a encontrarnos con compañeros, a empezar a volver a decir, tenemos que seguir con la lucha, como sabíamos nunca se acaba esta lucha, entonces volver a tomar nuestros puestos, a nuestras trincheras y empezar a trabajar con las asambleas, también con otras organizaciones, para también, no solamente en una situación de protesta nada más, en el decir no a la mega minería, sino también creo personalmente la necesidad de presentar o de empezar a generar alternativas a este modelo productivo que está impuesto, este modelo hegemónico, y bueno, citando a Tato Iglesias, Educador Popular, animarnos a vivir y pensar y hacer en otros paradigmas, ¿no? Otros paradigmas que no afecten la salud de los pueblos, que no vayan en contra de la voluntad de los pueblos, contra las economías regionales. Creo que también hay que empezar a trabajar como en eso, ¿no? Tanto a nivel, tanto los luchadores independientes como las organizaciones políticas. Creo que es fundamental esto, empezar a trabajar en el territorio estas nuevas alternativas, empezar a generar nuevas alternativas, apoyar a pequeños, yo lo veo en esto de empezar a apoyar al cooperativismo, empezar a apoyar a pequeños productores, a las economías regionales, que son las principales afectadas por la mega minería, y es una salida que históricamente el pueblo de La Rioja, como otros de la cordillera, el motor productivo es la producción agrícola y ganadera. Entonces, parece una ridiculez que nos vengan a decir que la única salida es la mega minería. Así que empezar a trabajar y reforzar eso, tratar de que los pueblos dejen de expulsar gente hacia las capitales, donde se generan situaciones de precarización, de vulneración de derechos. Entonces empezar a tratar que los pueblos sean una fuente de generar el recurso, la riqueza de los pueblos, se valore, ¿no?, la multiculturalidad que existe en cada pueblo. Entonces empezar a trabajar con eso me parece fundamental también. Además de las movilizaciones, la organización es fundamental. Creo que las dos van de la mano. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.